veces me he equivocado? ¿Cuántas veces elegí otro camino? Tantas veces me he tropezado y el dolor va aquí conmigo. Mi corazón ha sido destrozado y el correr del tiempo ha sido duro. Pues no he encontrado nada que se iguale a los momentos que juntos compartimos. ¿Por qué será que te extraño? ¿Será que sin ti no vivo? Soy como un ave que no tiene dónde construir su nido. ¿Por qué será que te extraño? ¿Será porque eres solo? Eres mi aire, eres mi vida. Sin ti yo no vivo. Para poder verte, solo quiero que me perdones. Las marcas del tormento que he sufrido aún están conmigo. Ya no quiero fallarte, quédate aquí conmigo. Te necesito más que nunca, pues sin ti yo no vivo. ¿Por qué será que te extraño? ¿Por qué te extraño? ¿Será que sin ti no vivo? Soy como un ave que no tiene dónde construir su nido. ¿Por qué será que te extraño? Yo te extraño. ¿Será porque eres todo? Yo no vivo. ¿Por qué será que te extraño? ¿Por qué será que te extraño? ¿Será que sin ti no vivo? Sin ti no vivo. Soy como un ave que no tiene dónde construir su